A ver qué sigue, porque la verdad que ya se viene la cena, hay que preparar todo para la cena.